Algunas veces siento al caminar una triste soledad. Comienzo entonces a buscar un lugar que llene mi corazón. Mas yo recuerdo la promesa de Dios, que hay un mundo mejor. La gran Jerusalén, oh qué felicidad, la tierra nueva quiero ver, yeah. No olvidaré que el viaje cerca está, espero el día cuando venga el Rey, yeah. No olvidaré que el mal Jesús venció y que ahora vivo en un mundo temporal. Si estás cansado y no quieres luchar, solo debes recordar, sí, que Cristo vive y Él te salvará. Verás que no te dejará. No olvides que su Hijo eres tú, Él te dará su perdón. Él volverá otra vez, entrégale tu ser al cielo. Que cerca está, espero el día cuando venga el Rey. No olvidaré que el mal Jesús venció y que ahora vivo en un mundo temporal. Cerca está, espero el día cuando venga el Rey. No olvidaré que el mal Jesús venció.